Ya estamos al aire. Muy bien, sean ustedes bienvenidos a esto que es R. Disculpen por las poquitas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Acabamos de escuchar un justito antes a un mashup de Train, O-City y algunos cuantos más, creado por alguien que se hace llamar Rikes Mashup. Si quieren buscarlo en YouTube, pues ahí está completito. Y hoy tenemos un programa especial en esto que es R. Les recordamos en las redes sociales, pueden buscarnos como R Radio, o en el Twitter pueden seguirme como arroba el Kemish. Ahí pues danos sus sugerencias, comentarios, mentadas y cosas por el estilo. Y hoy por primera vez, no es cierto, ya hemos tenido invitados, pero hoy tenemos por primera vez una invitada femenina. Nos acompaña Avish Estrada, que parece que le acaba de dar un ataque de risa, pero bueno, más adelantito vamos a platicar con ella. A continuación vamos a escuchar otro mashup. Dos canciones bastante buenas. La primera es Daft Punk con Something About Us, y una canción de Adele. Y vamos a escuchar en esto que es R. Estamos de regreso en este que es R. Acabamos de escuchar un mashup de Daft Punk con Something About Us y Adele. Y vamos a mandar un saludo a Walter Pérez, que nos está escuchando desde la hermana República de Argentina. También a Diana y a Melina Estrada, que están escuchando solo porque aquí está su hermana, gracias. Y vamos a decir, lo que están escuchando de fondo quizás les suene conocido. Es un mashup de con partes, secciones de la película de Blancanieves. Entonces tomaron cachitos de toda la película y lo unieron en una canción. Todos los sonidos que hay en esta canción fueron sacados de esta película. Está bastante interesante. Lástima que al que lo creó está demandado por derechos de autor y está prófugo de la justicia. Qué triste. Y bueno, vamos a seguir con una canción. Ese es un cover. La original es de Bruno Mars y es una versión acústica. Son unos chavos de Unite, son ingleses y la canción es Marry You. Y no es que sea una indirecta para la invitada ni nada. Ok, lo escuchamos esto que es R. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard. We can go home. No one will know. So come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash. We can blow. Shuts up a drone. And it's on. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. I'll go get a ring, let the choir bell sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Guys. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar Marry You, original de Bruno Mars, con un cover de Unite. Y como muchas de las canciones en este programa fueron sacadas de YouTube, porque creo que es una fuente bastante buena de música que no es muy conocida. Entonces, si tienen oportunidad, denle una miradita. Y es tiempo de presentar a nuestra invitada. ¿Cómo se llama usted, señora invitada? Hola, mucho gusto, yo soy Avish Estrada. ¿Y qué la trae por aquí? No sé, me perdí por el camino. Ok, vamos a presentar la siguiente canción que vamos a escuchar a continuación. Es del Gran Silencio, Círculo de Amor. Ok, esta canción es una versión en vivo de un programa de 11TV que se llama El Tímpano. Está bastante buena esta versión, escúchenla. Y si tienen oportunidad de ver el programa, la verdad es bastante bueno, con artistas en vivo, bastante interesante. Entonces este es El Gran Silencio con Círculo de Amor y lo van a escuchar en esto que es R. De los terribles aprendices del Guitarra Fácil. Y esto dice así. Que te quiero para decirte que si te me muero. Y quiero que todo el mundo entere que para mí no existen fronteras. Y que me muevo para donde quiera. Porque ya no hay personas que no me conocen ni me ven. Y piensan ni dicen ni siempre creen que solo soy un pobre perdedor. Pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón. Y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Y soy feliz todo el día y todo el mes. Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero. Y que me gusta cantar y cantar y cantar. Y en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Solo besarte quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera. Y antes de morir me quiero decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque sigue la mata dando, porque sigue la mata dando, porque sigue la mata dando. Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero. Que te quiero, que sin ti me desespero. Y sigue la mata dando, porque sigue la mata dando, porque sigue la mata dando. Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero. Que te quiero, que sin ti me desespero. Qué lindos ojos tiene mi chata, como relumbran cuando me ve. Son negros, negros como la noche y tan serenos como mi fe. Esos ojitos son mi esperanza, no me los quites nunca, Señor. No me los quites, Diosito Santo, porque sin ellos muero de amor. Necesito que me digas que me quieres porque ya lo sé. Y porque mira cómo me miras y también sé que piensas en mí cada vez que me voy. Y cuando no estoy me esperas, porque sabes que tengo que regresar contigo. Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar y cantar y cantar. Y en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar una versión en vivo de Círculo de Amor del Gran Silencio. Por acá me dicen que hoy el programa está romántico. Qué cosas, fue sin querer. También en la cabina me echan carrilla. Prometo que es casualidad. A continuación vamos a escuchar una canción. Esa está bastante buena. Es una versión alterna, porque no es un cover, porque, bueno, estuvieron de acuerdo el cantante original. Estoy hablando de Coldplay. Es una versión de su canción Clocks, hecha para el disco Rhythms del Mundo, una versión de música cubana de su canción. Y pues, para que les cuento más, escúchenla. Esto es Clocks y lo van a escuchar en esto que es R. de regreso. Acabamos de escuchar una versión de Rings del Mundo de la canción Clocks de Coldplay. Y recuerden que pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, diagonal R Radio, y también el Facebook de la estación, que es Radio Cusey FM, y en Twitter, arroba Cusey FM. Para que estén al pendiente de los programas, hay programación todo el día, todos los días, música bastante interesante y programas de interés para todos. Ahí denle una checadita. No, no me pagan por decirlo, señor. Ojalá me pagaran. Lo diría más veces si me pagaran. Ok, yo. Eso casi me deja sordo, lo siento. No, que la venganza del operador. Ok, la siguiente canción que vamos a escuchar, a ver. Vamos a escuchar Bachata Rosa con Telefunka. La original es de Juan Luis Guerra. Y pues nada, vamos a escucharla. Está. Me regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda, ya tiene un solo vestido. No, no lo sé, si la riega el verano, se embriaga de olvido. Si alguna vez clamara, no tiene amor escondido. Ay, ay, ay, ay, ay. Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad. Boleta de corazón, con eclipse de mar, mirando. Ay, ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Ay, ay, ay, ay. El que se ha Y acabamos de escuchar Bachata Rosa, cargo de Telefunka, original de Juan Luis Guerra. Y esta también, como la que pusimos hace rato, del Gran Silencio, es del programa El Tímpano. Bastante bueno. Y lo que me resulta interesante es que suben el programa completo a YouTube, entonces pueden verlo si se lo perdieron en la semana. A continuación vamos a poner algo de reggae. Pueden escuchar South System 69 los sábados. Ellos ponen reggae todo el tiempo. Y es una versión de una canción de Radiohead bastante popular. La canción es Karmapolis. Y es una versión reggae bastante buena a cargo de ECL Stars, que tengo entendido que en estas fechas iba a estar en vivo. No sé si ya fue o está por ser el siguiente domingo, pero vale la pena escucharlos en vivo. La verdad es un show bastante interesante, lleno de covers muy, muy, muy buenos. No, en esa canción hay indirecta, señor. Esto es Karma Police a cargo de los ECL Stars y lo van a escuchar en esto que es R. I lost my escuchamos Karma Police a cargo de Digital Stars, original de Radiohead. Y antes de ir a la siguiente canción, saludos al señor Raúl Morones y a Lisbeth Villagrán, que nos están escuchando por primera vez. Un saludo para ellos, espero no se hayan enfadado y nos escuchen la próxima semana. Y un saludo también a los 18,327 otras personas que nos están escuchando. Exactamente, ¿verdad? 18,327. 28 se conectó alguien más. Bienvenido, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos con la siguiente canción. Es un cover también. Es una banda youtubera, se llama Walk of the Earth. Ya hemos escuchado un poco de ellos en un programa anterior. Creo que hace dos programas puse una canción de ellos, no recuerdo. Bueno, sí, era Payphone, hace dos programas. Y vamos a escuchar, esto es Somebody That I Used To Know. Y pues escuchen, está bastante buena. Algo interesante de esta canción es que tocan todo con una sola guitarra. Entonces está bueno. Entonces esto es Somebody That I Used To Know, a cargo de Walk of the Air, original de Gotye. Y lo van a escuchar en esto que es R. Y escuchamos a Walk of the Earth con Somebody That I Used to Know. Y estamos ya listos para despedirnos. Muchas gracias, Avish, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, operador. A ti. Y bueno, nos despedimos con esto que es nuestra canción de fondo, que es un mashup de la película Blancanieves. Escúchenlo la próxima semana. Esto es R. Yo soy Kemish. Del otro lado del micrófono, el señor Carlos Fuentes, muchas gracias. Como el escritor, sí, es un fantasma de él. Ah, no, no es, lo siento. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei.